vamos si ayuda, pues continuamos y ya está. Pues lo que voy a explicar son los hechos como pasado, que los Mossos de Esquadra se presentaron al local del Traza Respon a las 6:45, se presentaron preguntando sobre mí, preguntando sobre una persona que escribe los artículos y que está haciendo entrevistas y todo. Yo he dicho sí, que soy yo. Me han invitado a ir con ellos a la comisaría para que su jefe hablará conmigo, hablará conmigo. Mi respuesta fue que no, no tengo nada que ver con su jefe. Ese interés, pues, que viene al local. Entonces la pregunta es, ¿cómo que si la policía me está buscando, cómo que viene al local? Yo soy una persona con domicilio, con apatronamiento, con número de casa y todo. Cuando, cuando yo he dicho que no voy, pues ellos intentaron presionarme, me pidieron un número de identificación, he dado a ellos un papel de policía municipal que no tenía conmigo, no han dado ninguna importancia al papel, siguieron presionándome. Yo he dicho a ellos que tengo mis papeles en casa, que pueden acompañarme en casa. Yo vivo a 20 metros hasta 30 metros del local del Traza Respon a mi casa. En el camino a la plaza de Creu Gran estaba todo preparado. Estaban los policía, los coches de la policía esperando. Y que han hecho es que me han secuestrado totalmente de una manera ilegal. Cuando llegamos a la comisaría, se han comprobado que no tengo ningún orden de expulsión, se ha comprobado que no tengo ningún expediente abierto. Entonces el único camino fácil que tenían es culparme de resistencia y culparme que yo intenté a resistir, ¿no? Yo todos los certificados médicos confirman que soy enfermo, no puedo ni resistir ni nada. Además, tenemos un vídeo grabado donde se demuestra que yo fui con ellos tranquilamente al coche sin que me ponen las manitas, las esposas, sin nada, ¿no? Pues al día siguiente, cuando fuimos a los juzgados, se ve que es todo una fabricación, todo una mentira. La jueza me ha dejado sin cargos, en libertad, pero en la puerta me estaban esperando la Policía Nacional. Me estaba esperando la Policía Nacional, me iba de los juzgados hasta la Policía Nacional. La policía que estaban ahí me explicaron que ellos todos estaban de vacaciones y que los Mossos de Esquadra han llamado a la Policía Nacional para que se presentaran. La Policía Nacional se confirmó, nos han confirmado que ellos nunca han informado a los Mossos de Esquadra de mi situación y que todo lo que está pasando, ellos no tienen ninguna idea. Entonces, para mí personalmente, exijo que se abre una investigación inmediata sobre el caso. Para mí, para el colectivo de Traza Respon, para los colectivos, no entendemos cómo funciona el cuerpo de los Mossos de Esquadra, no entendemos quién está detrás de este orden. Nos vamos a tramitar una denuncia contra el cuerpo de los de Escuadra, el Departamento de Interior. Nos vamos a llevar la denuncia hasta la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU Europeo. Y no nos vamos a permitir, como ciudadanos, ninguna irregularidad de los cuerpos de la policía. Gracias. Hay una pregunta que lo pueden preguntar tranquilamente. ¿Vas a presentar? presentar una denuncia por detención ilegal? Por detención ilegal, una denuncia por detención ilegal. Porque ellos están acusados ahora de resistencia a la autoridad, ¿no? Ellos en el principio querían acusarme de que tengo un orden de expulsión. Eso es lo que explicaron a mi abogada y todo. Cuando llegaron, no tenían el informe. Yo pregunto cómo los muchos se informan. Cuando llegaron a la comisaría, se encontraron con yo no tengo ni orden de expulsión, ni ningún expediente abierto. Entonces han elegido el camino de siempre fácil, que es la resistencia. Pero la jueza me ha dejado en libertad sin cargos. Y ahora estamos esperando la declaración de los Mossos. O sea, que pero ellos te llevan ante el juez por resistencia. Por resistencia. La jueza te absuelve de la resistencia. Sí, sí. Entonces, que están insistiendo de nuevo, digo. ¿Cómo? Insisten sobre esto, entonces. No. Digo, ahora no tenemos ninguna información que van a hacer los Mossos. Lo que hay es que ellos me han acusado de resistencia. Y después no hay resistencia para que sus palabras van con sus actitudes. Llamaron a la Policía Nacional, pero ellos me han detenido antes de abrir el expediente. Entonces es una cosa que no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Para mí la detención es política totalmente. Es por lo que estamos haciendo en Transrespon. Somos un colectivo de información. Estamos informando a gente de lo que está pasando. Hemos formado un grupo de streaming que estamos transmitiendo en directo los desahucios que pasan en Traza, los actos que pasan en Traza. Personalmente, en el colectivo pensamos que Transrespon no es el peligro por la sociedad, que es el peligro, son 15.000 casas vacías, gente en la calle, el peligro es gente que están en paro, el peligro que estamos nosotros informando a la gente de la realidad. Las autoridades siguen haciendo lo mismo. En el lugar de sentar en la mesa con la sociedad y buscar soluciones a los problemas profundos, están sacando el palo, están haciendo a la gente, cultivando el miedo. Nosotros exigimos que se abra una investigación. Estamos diciendo de una voz muy, muy alta que vamos a seguir luchando, grabando, transmitiendo para desnudar este sistema y para que la gente entienda que estamos jodidos todos y que no nos vamos a parar. Y si me expulsan a Marruecos, seguiremos luchando desde ahí. Dices que declaraste ante la juez y que te ha dejado libre sin cargos. Sin cargos. Pero si hay una denuncia de Mossos por desacato, ¿no tiene que haber un juicio? Ya he tenido un juicio al día siguiente. Fuimos al juicio. ¿Qué siguiente fuiste a declarar? Sí, juez. Bueno, aquí está mi la abogada para explicar mejor. Pilar, la Pilar, ¿puedes explicar un poco los trámites? Sí, sí, por favor. De la irregularidades que hay. Sí, comenta él que la juez lo ha dejado libre sin cargos. Sí, y yo claro, sin cargos, ¿no? Ah, claro, es que yo le pregunto, claro que tiene que haber un juicio, ¿no? Sí. Vale. Ya está, tiene que haber un juicio. Sí. Si hay una denuncia de Mossos por desacato, tiene que haber un juicio, ¿no? Sí. Vale. Por desobediencia. Desobediencia, resistencia y desacato. Desacato no, desobediencia y resistencia. A ver, aclarar este punto. Y el tema de extranjería también está abierto. ¿El tema de extranjería? El procedimiento de expulsión también está abierto. Vale. Vale, gracias. Entonces, ¿la denuncia cuándo la presentáis? La denuncia por detención ilegal. ¿Cómo has quedado con la denuncia? Para tramitar la denuncia. Vamos a prepararla y tramitamos la denuncia. Sí, sí. Vamos a prepararla. Paralelamente pedís a Mossos Interior que abra una investigación interna, ¿no? Para ver lo que ha pasado, ¿no? 7. ¿Sí? Es sí. Que no hemos hablado. Bueno, vamos a hablar, pero lo que estamos hablando es pedir de para lo de interior que abre una investigación de dónde salió el orden. No había ningún orden de detención, no había nada, se presentaron al local, pues cómo se ha presentado al local. Como quién ha dado el orden para presentar al local. Si ellos me están acusando a la resistencia, ¿qué están haciendo ahí? ¿Para qué yo, para qué están haciendo ahí? Entonces la detención no fue la detención, ellos han ido al local, me han sacado a la calle porque yo quería ir a enseñarlos el pasaporte en la plaza, estaba todo montado, había los coches de policía, todo. Yo me quedé flipado ahí, ¿qué está pasando aquí? Se quedó claro que te vamos a llevar, que te vamos a llevar y me han llevado. No me han llevado por resistencia, me han llevado por orden de expulsión, que los mozos no tienen nada que ver con el orden de expulsión. Cuando llegaron ahí, llegó la abogada y se encontraron que no hay ningún orden de expulsión. Y la única manera para salir del agujero es que estoy resistiendo. Eso no existe. Es no... Y ellos cuando vienen a preguntar por ti, no preguntan por tu nombre propio, ¿no? No, me han preguntado por el nombre que yo escribo los artículos, mi nombre de Facebook, mi nombre de todo, es mi nombre propio. Sí, es brutal, no tiene ninguna lógica, nada. No tiene ninguna. O sea, que venían por una orden de expulsión por una persona que sí. Por un seudónimo, ¿no? Sí, pero yo personalmente no insisto solo en mi caso, esto de las irregularidades que están llevando los mozos de escuadra últimamente. Hay vídeos del 29 de M de siempre que salen los mozos con una pinta de como la gente están participando a quemar contadores todo. Yo pregunto cómo que la gente podemos permitir estos irregulares. No se puede permitir a una sociedad democrática, eso no se puede permitir nunca. Para nosotros como colectivo, como organizaciones, eso pinta muy mal, eso pinta que están preparando unas herramientas muy duras para enfrentar a la movida social que hay. Y nosotros lo que pedimos es que si hay un gobierno, si hay un gobierno en la ciudad de Cataluña, en el lugar de utilizar el paro, de utilizar la represión, que sienten para solucionar los problemas de la gente que hay, que son los verdaderos problemas. Porque ni yo, ni el colectivo de Tarasa Respond, ni los colectivos que están, somos un peligro a la sociedad. El peligro son los problemas que han surgido en la crisis, no somos nosotros. Nosotros que estamos actuando a un nivel legal, no estamos formando ni bombas, no estamos haciendo nada de escondido, vamos luchando con cara descubierta, totalmente pacíficos. Entonces, que está haciendo el Departamento de Interior es a provocar la estabilidad social. Ellos que lo están provocando, no es la sociedad en ningún colectivo. Ya está.